Seguimos, ok. Seguimos presentando uno más para todos ustedes. Vamos a hacer la versión salsa de Brújula, ¿te parece? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok, para toda la gente que está escuchando ahí, Pasión de Sábado. Suena así, Pasión de Sábado, dije. Ahí va. Por la locura de ese amor voy navegando sobre el mar, tratando de desembarcar sobre las costas de tu piel. Te llevaré a naufragar sin rumbo, sin un lugar. Tan solo tienes que quedarte aquí. ¡Hey! ¿A dónde vas? Tan solo deja una señal de algún lugar en donde te pueda hallar. ¿Por qué te vas? Si yo quiero estar contigo, si me falta tu cariño, presiento que moriré. Yo, como una fraga perdida, ir a buscarte. Quién sabe en qué puerto quizás yo pueda hallar para entrar en tu cuerpo y enamorarte. Oh, yeah, yeah. Como una fraga perdida, ir a buscarte. Quién sabe en qué puerto quizás yo pueda hallar para entrar en tu cuerpo y enamorarte. Oh, yeah, yeah. ¿Y dónde estás, amor? Que yo no logro hallar de brújula de amor. Me ayudará a encontrarte. ¿Dónde estás, amor? Que yo no logro hallar de brújula de amor. ¿A dónde vas? Tan solo deja una señal de algún lugar en donde te pueda hallar. ¿Por qué te vas? Si yo quiero estar contigo, si me falta tu cariño, presiento que moriré. Y me acompañan con las manitos bien arriba haciendo palmas, palmas, palmas, pa' que baile todo. Original sonando, acústico, exclusivo en FM Pasión. El agite con el Rama para toda la gente. ¡Brújula!